Vamos hasta Argentina para escuchar un nuevo tema de Alan Sutto y las criaturas de la ansiedad. Esta vez escucharemos la canción Pensamientos Intrusivos. Pensamientos intrusivos invaden mi mente. Me aíslo, me deprimo y no quiero ver gente. Algo en mí no está bien. Hablo con las plantas y siento que no me entienden. Mis amigos me reclaman que no estoy presente. Y no te vi, pero vos estabas ahí. Te quiero, pero no estoy bien. Espero volverte. Espero que escuches esta canción. Buscando en cada espejo para poder reflejarme, me he vuelto vanidoso, algo miope y un cobarde. Y ya no sé bien qué hacer. Volver el tiempo atrás, voy a rescatarme. No dejaré que nadie más vuelva a lastimarme. Y tal vez se ordene mi cabeza y te pueda ver. Te quiero, pero no estoy bien. Y espero puedas entender. La banda peruana Unidad 4 desde Cajamarca nos trae el tema Regresar, canción incluida en su álbum Atemporal. We'll be right back. Esta banda se formó en 2022 en Brasil, se llama Patada, y desde el EP Tal vez eu cometa un crimen, escucharemos la canción Fiscal. Radiosfera, banda formada en Madrid, España, el año 2016, desde su álbum El Colapso de la Luz en mi Espejo, nos trae el tema El Corresponsal de los Sueños. Es mentira que recibes lo que das, pero das lo que eres, y eso es lo importante. No te conformes con lo bueno, ve a por lo mejor. Y sus latidos a merced de la luna, si su canción de cuna son sueños cumplidos. A la magia captura entre sus líneas tejidas pluma que fue blandida para escribir tus aventuras. Su función. olvidando las líneas que dan espanto. Se abre el telón y se puede soñar así, vuela alto como dicta el guión. Se cose unas alas con este canto. La banda se formó el 2015 en Lima, Perú. Es un power trio, se llama Lesión y nos traen la canción Miel. We'll be right back. Vamos ahora hasta Vallenar, Chile, para escuchar a Billy Social con la canción Elección Personal. Hola Jorge, en esta ocasión y voy iniciando este set musical con lo nuevo de Barrio Calavera, este Lima, Perú, y el tema es Aquí no baila el presidente. Trabajar igualito le van a... puede salir en paz. Bala por aquí, bala por allá. A la calle ya no se puede salir en paz. Bala para robarte un maldito celular. Bala por si te atreves un día a protestar. Lo sabe el juez, lo sabe el fiscal. Que miran y no ven. No sabe bailar, se aferran al poder y robar. Sucio policía, abusa siempre del poder. No quieren trabajar, igualito le van a pagar. Maldito criminal, el pueblo tiene miedo, tiene miedo. Vamos hasta Colombia, la banda es La Bad Band y el tema es Espejismo, es su nuevo single. A veces me veo conversando con demonios, a veces presa, a veces lobo, a veces todo. Cuántas veces me senté en el abismo y al mirarnos a los ojos entendí, somos lo mismo. La misma sal, mismos errores, mismas promesas, no vendrán tiempos mejores. Hablan sordos, miran todo, observan poco, lo distorsionan. Hablan sordos, miran todo, observan poco, lo distorsionan. Hasta ladran tu memoria, cambian minutos por segundos de gloria. Juegas y apuestas, escarban en tus miedos, cumplen tus antojos y alimentan de tu ego. De esquina a esquina esperan tu caída, firmas un papel como única salida. Esclavo de tu placer, veneno para beber. Insaciable es tu sed, ganar aquí es perder. ¿A cuánta de tu sombra reflejaste en mis ojos? ¿A cuántos de mis miedos has usado a tus antojos? Aparentando ser luz, pero fuiste mi cruz. En el desierto un espejismo que habitabas tú. ¿A cuántos cielos me llevaste solo por momentos? ¿Cuántas veces me nublaste, caminaba ciego? Aparentando ser luz, pero fuiste mi cruz. Un desierto, un laberinto, un espejismo tú. ¿Cuántas veces me juraste no volaba solo? Aparentando ser luz, pero fuiste mi cruz. Un laberinto en el desierto, un espejismo tú. Volvemos al Perú, esta banda es Deep Pulse y el tema es Aún, es lo nuevo de ellos. Sexo en la silla, tu espalda se... Nos vamos hasta Chile, esto es algo de rock progresivo, la banda es Delta y el tema es Géminis, es un adelanto de su nuevo disco. seguimos con más estreno. Esta banda se llama La Merca y acaban de editar un EP del cual les traigo el tema Infelices. Soy amigo, soy hermano, soy un ser humano, soy un padre de la patria, hijo y ciudadano. También lloro, también como, también voy al baño. También niego cuando miento, cuando hago daño. Todo lo que nunca tuve lo quiero ahora. No importa si cago buenas personas. Soy un concha su madre, tengo la corona. Yo pongo las leyes, vendo el Amazonas. Mis hijos si juegan y hacen ballet, los mando a la escuela en un Chevrolet. La comida es a uno puro buffet. Trabajo a distancia por internet. No importan los medios, importa el poder. Todos los dirigentes se van a joder. Soy el hijo infeliz de nuestra madre patria. Un hijo bastardo, somos una plaga. Mantengo mudo con un par de tratos, termino barbudo. Solo le soy leal a la plata. Ya no uso más ropa barata, porque hablando te meto la rata. Y si canto mi jefa me mata. No importan los medios, importa el poder. Todos los dirigentes se van a joder. Soy el hijo infeliz de nuestra madre patria. Un hijo bastardo, somos una plaga. Y con esto voy cerrando. La banda es Los Fresones Rebeldes y el tema es Viva la Gente. Esta mañana de paseo con la gente me encontré. Al lechero, al cartero, al policía saludé. ¡Un, dos, tres, y... Con corazón.